El derecho de los niños a la salud. El derecho a la salud en los niños es uno de los derechos fundamentales a los que debería acceder cualquier niño, independientemente del país en el que resida. Un derecho vinculado al derecho a la vida, a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad humana o la igualdad. Tener salud no significa no estar enfermo, sino que viene a ser un compendio entre el bienestar físico, mental y social, y más en los niños que son más vulnerables a las enfermedades. Los niños necesitan alimentarse. Todos los niños deben tener garantizada una alimentación suficiente, accesible, duradera y en condiciones saludables. La alimentación es vital para cualquier niño o adulto. Eso es algo que debemos hacer entender a nuestros hijos, así como educarlos en la solidaridad. Que nuestros niños sean más conscientes de que la alimentación no está garantizada para todos, puede hacer que cambien a mejor su relación con la comida.